Buen día, estamos en comunicación con Gabriela Chávez. Ella es técnica del INTA La Rioja, comunicadora, y se especializa en temas de discapacidad. Vamos a hablar de discapacidad, porque hace unos días el INTA inició un curso virtual sobre comunicación accesible e inclusiva en los territorios. Buen día, Gaby. Contanos de qué se trata el curso. Hola, muy buenos días a ustedes y a quienes nos están escuchando. La propuesta del ciclo de conversatorios de comunicación accesible e inclusiva es una apuesta para poder visibilizar todas las experiencias de trabajo donde técnicos y técnicas del INTA vienen trabajando en experiencias de accesibilidad, ya sean en proyectos como también en la producción de contenidos accesibles. Y la propuesta plantea un recorrido por experiencias de trabajo de INTA en los dos primeros conversatorios, desde Catamarca hasta Santa Cruz, bien diversa y federal la propuesta. En el tercer conversatorio la propuesta es conversar y dialogar con instituciones afines, como por ejemplo Parques Nacionales, el INTI, la Agencia Nacional de Discapacidad, una asociación de personas con discapacidad auditiva, que es AMBAL, una cooperativa de personas con discapacidad auditiva que vienen trabajando la mirada agroecológica desde hace un tiempo, y como cierre, el programa radial Ahora es Tiempo de La Plata, que empezó a aplicar criterios de accesibilidad. Lo que se busca es poder visibilizar todas las experiencias en donde la accesibilidad está en la escena, por ejemplo, accesibilidad física, como por ejemplo la experiencia que se comentó sobre turismo rural accesible en Tandil, o experiencias de comunicación accesible, como por ejemplo la diplomatura universitaria para personas sordas, una iniciativa que viene desde La Pampa, en articulación con la Universidad de La Pampa y otras instituciones afines y el INTA, para poder garantizar la formación de las personas con discapacidad auditiva en el manejo de la huerta agroecológica, digamos, como que son tan variadas las temáticas, pero todas tienen el mismo objetivo: poner en discusión y en valor, ¿no?, las prácticas de accesibilidad que se vienen desarrollando en todo el país y en donde el INTA viene trabajando y aportando para facilitar lo que el INTA viene realizando en todo su conocimiento, y en este caso pensando en nuevos destinatarios que son las personas con discapacidad. Gaby, desde tu experiencia, además desde el INTA y tu experiencia personal, ¿cuál es la relevancia de la comunicación en la discapacidad? Mira, la comunicación es el medio, ¿no? Es la que te permite facilitar y realizar múltiples actividades. Y en el caso de la discapacidad, si no existen criterios o nociones que faciliten ese acceso al conocimiento, las personas con discapacidad quedan afuera. ¿Esto qué significa? Que si yo no tengo, por ejemplo, una interpretación en lengua de señas o un subtitulado, por ejemplo, en una producción audiovisual, siendo una persona con discapacidad auditiva, no voy a poder acceder a ese contenido. Y en ese sentido, la comunicación y los criterios de accesibilidad que plantea el artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son básicos para garantizar el derecho a la comunicación que todas las personas tenemos, y que por eso es tan importante para poder garantizar. Nosotros sabemos que cuando se garantiza un derecho, se garantizan nuevas oportunidades. Cuando se garantizan nuevas oportunidades, se puede mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que sabemos durante muchísimo tiempo han estado relegadas y en un segundo plano. Y entonces, desde esta mirada, desde un paradigma social de la discapacidad, se contempla a la persona con discapacidad con sus potencialidades, y en donde la comunicación es la que viene a facilitar, ¿no?, a crear entornos accesibles para que se pueda desarrollar tanto ella como todo su entorno familiar y tenga las mismas oportunidades que el resto de las personas en una sociedad. Por ahí va esta cuestión de una comunicación accesible e inclusiva, la que garantiza oportunidades, la que facilita y la que crea puentes para seguir multiplicándose en muchos lugares, porque nosotros sabemos que esto es el inicio y que hay muchísimo camino por recorrer, y que para que esto funcione es necesario que las personas dimensionen la importancia, ¿no?, de la comunicación accesible e inclusiva, y empiecen a realizarse preguntas e incluso a realizar de a poquito, porque sabemos que no es fácil, algunas prácticas en la comunicación excesiva. Hay que dar una respuesta diversa porque son distintas las soluciones y las accesibilidades para desarrollar. Entonces lo que se ve es una brecha tecnológica que también tiene un correlato en una brecha económica. En todo caso, ¿de quiénes depende trabajar para acortar estas brechas? Mira, para poder acortar las brechas que existen, es un trabajo conjunto, colectivo de las instituciones que están y también del control de las normas existentes. Porque, por ejemplo, el marco o el paraguas normativo que resguarda todo este derecho, todos los derechos de las personas con discapacidad, es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí en el artículo 2 está regulado todas estas cuestiones de accesibilidad que hemos ido mencionando. Y por otro lado, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo 66 también estipula estos criterios de accesibilidad. Entonces es necesario que los organismos que están a cargo de reparticiones, por ejemplo, como el ENACON o incluso también desde la misma sociedad civil, que demanden el cumplimiento de esos derechos que ya están escritos, es importante para poder ir ganando y haciendo que esta brecha sea menor. Y también es muy importante que como ciudadanos y ciudadanas que somos, también empecemos a tener una mirada empática y sensible de lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Porque no solamente es pensar en las personas con discapacidad, sino también en los adultos mayores, en los niños en proceso de lectoescritura, o también pensar que nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una situación de discapacidad transitoria o no, y en ese sentido tenemos que contemplar estas particularidades y esta necesidad de poder facilitar las cosas. Cuando digo facilitar, no me refiero a dar, sino a crear la posibilidad en el otro para que esa persona pueda hacerlo de un modo diferente, ¿no? A, no sé, por ejemplo, transitar por una calle, jugar un deporte, estudiar, bailar, tantas cosas, ¿no? Pero todo depende de que todos estos actores se vayan reuniendo, ¿no? Y vayan tomando los roles que tienen de por sí. Esto es necesario si hay una sociedad civil y desde los medios comunitarios también, ¿no? Que empiecen a visualizar esta necesidad de dar voz y de dar este empoderamiento que ya se viene dando desde hace un tiempo. Bueno, Gabriela Chávez, muchísimas gracias por compartirnos estas miradas y felicitaciones también por este trabajo que se está desarrollando desde el INTA con este curso. Bueno, donde comparten seguramente, ¿no?, herramientas puntuales y ejemplos de situaciones y de resolución de situaciones de esta enorme diversidad, además, que tiene la discapacidad. Sí, y lo que es importante rescatar que, bueno, este ciclo de conversatorios de comunicación accesible e inclusiva está apoyado y organizado por las redes de comunicación que el INTA tiene, y en este sentido esto es muy valorable porque desde las redes están mirando a la comunicación accesible e inclusiva como un modo, ¿no?, de construir este conocimiento entre todos los lugares que forman parte del INTA, y eso es muy gratificante porque sabemos que el INTA está en todo el territorio y que si vamos logrando que despertar en el otro esta necesidad de hablar de una comunicación accesible e inclusiva que contemple las diferencias y respete las diversidades, vamos a lograr grandes cambios de aquí en adelante, ¿no?